Se me cambiaron los ojos a fuerza de tanto amor. Se me cambiaron los ojos y ahora ve mi corazón. El grito es más corazón en las manos. Si la risa es una brisa, si tu cara una ventana por la que veo asomarse a Dios todas las mañanas. Si un hospital, un jardín y un enfermo, un corazón. Si el desecho una semilla y el orín va en un copón. Si una lágrima, un perfume y el amar mi religión. Se me cambiaron los ojos y ahora ve mi corazón. Si en los llantos viera fuentes y en la basura confeti, si en los dolores llamadas y en los mocos espagueti, otra cara por el mundo llevaría mucha gente, la que llevaba Camilo cuidando a su buena gente. Y el grito es más corazón en las manos. Si la risa es una brisa, si tu cara una ventana por la que veo asomarse a Dios todas, todas las mañanas. Si el servicio es mi oración, si una herida es un buzón por la que meto cariño que alimenta el interior. Y una cama es un santuario en la que adoro a un hermano. Se me cambiaron los ojos y ahora ve mi corazón. Si en los llantos viera fuentes y en la basura confeti, si en los dolores llamadas y en los mocos espagueti, otra cara por el mundo llevaría mucha gente, la que llevaba Camilo cuidando a su buena gente. Si en los llantos viera fuentes y en la basura confeti, si en los dolores llamadas y en los mocos espagueti, y otra cara por el mundo llevaría mucha gente, la que llevaba Camilo cuidando a su buena gente, la que llevaba Camilo cuidando a su buena gente, la que llevaba Camilo cuidando a su buena gente.